de todo. Parecen perdidos y prefieren a otros. Quedan de las manos implorando lo dado. Si antaños se estrecharon, ahora están engañados. Que decidió alejarse de su orilla intranquila. Tan siquiera un instante piensan en estos días. Siempre es la misma función, el mismo espectador, el mismo teatro en el que tantas veces. Sepa que es falso, que demonios ocurren.